recuerdos de mi niñez allá en Santiago, de cosas que yo dejé allá en mi pago. Quisiera un día volver y con mi canto mostrar de felicidad también mi llanto. Tengo en mi mente, pese a los años que ya pasaron, no olvidaré. Ay, mi Santiago, parte de mi alma, siempre te llevo. Fuiste la cuna y el universo de mi niñez. Calles de tierra, la blanca escuela frente a la iglesia. Señora Vilma, buena maestra, ¿dónde estará? Usted me ha dado sana enseñanza y buenos consejos. Solo al nombrarla, agua en mis ojos, quiero llorar. A mi Santiago quiero volver, a mi Santiago. A mis amigos yo quiero ver allá en mi pago. A mi Santiago quiero volver, a mi Santiago. Tierra santiagueña que un día llorando yo la dejé. Tierra santiagueña que un día llorando yo la dejé. Mañanas que muchas veces nos vio pasar, y eran tan lindos aquellos juegos de los recreos. Hay muchos nombres que mientras viva no de olvidar. Mi juventud, la primera copa y un cigarrillo, el club del pueblo y el primer baile que disfruté. Aquella novia que despertaba mi sentimiento, tiempo que ya ha pasado no lo olvidé. A mi Santiago quiero volver, a mi Santiago. A mis amigos yo quiero ver allá en mi pago. A mi Santiago quiero volver, a mi Santiago. Tierra santiagueña que un día llorando yo la dejé. Tierra santiagueña que un día llorando yo la dejé. Santiago del Estero. ¡Hola, hola, hola! A mi Santiago quiero volver, a mi Santiago. A mis amigos yo quiero ver allá en mi pago. A mi Santiago quiero volver, a mi Santiago. Tierra santiagueña que un día llorando yo la dejé. Tierra santiagueña que un día llorando yo la dejé.